Sección 14 de El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Parte segunda. 3. Preparativos. La noticia del próximo estreno de la obra de Rafael produjo su efecto en los principales personajes de la presente narración. Doña Liboria se alborozó, pues ya sabemos el cariño que profesaba el artista, y otro tanto sucedióle a la criada del viejo que habitaba en el tercero. El alférez Gutiérrez se alegró, como ya hemos visto en el capítulo precedente, pero ¿y Emilia y su mamá? Para descubrir lo que sintió la niña al recibir la noticia, basta con recordar el amor que profesaba Rafael. Si la obra hubiera sido suya, de seguro que no se alegrara más. En cuanto a doña Juana, baste decir que con el estreno de El Hijo del Trueno, veía próximo el día en que Rafael, después de conquistar una brillante posición, se casase con su hija. Efectivamente, a los 2 días anunciose en periódicos y carteles la noticia del estreno. Aquel día, a las 7 de la tarde, ya estaba el joven artista llamando a la puerta de su amada. Rafael en aquellos momentos presentaba un aspecto muy diferente al de los otros días. A aquel descuido en el vestir que le caracterizaba había sucedido una tildada elegancia y el compositor lucía una entallada levita de irreprochable corte inglés, sobre el brazo un par de su blanquecino y su rizada melena se escapaba por bajo las alas de un sombrero de copa hecho bajo las exigencias de la última moda. ¡Cuán guapo estaba Rafael! Esto no lo dice el autor, sino Emilia, allá en sus adentros, mientras contempla a su amado. Doña Juana le encontraba en aquel instante mucho parecido con su difunto esposo, tal como era el día en que se casó. Rafael tuvo que esperarse. Emilia y su madre querían asistir al estreno de la obra, aún luchando con el miedo de que aquella fracasase y saltando por encima de las prohibiciones que la sociedad establece para los que guardan luto por la muerte de algún individuo de la familia. Y doña Juana era de esas señoras que para vestirse desperdician el tiempo de una manera escandalosa, pero por fin madre e hija estuvieron listas y entraron en la habitación donde Rafael las aguardaba. «¡Poder de Dios!», murmuró el artista. «¡Y cuán hermosa está hoy Emilia! Nunca la he visto así». Sus mejillas, de ordinario ligeramente rosadas, ostentaban el encendido color de la amapola y sus ojos brillaban mucho más que otras veces, sin duda a impulsos de aquella pasión que se agitaba en su pecho. Emilia en aquellos momentos experimentaba en su ser tan pronto la esperanza como el temor. Rafael no sentía tanto miedo por el éxito de su obra como ella. La pobre niña jamás había asistido a ningún estreno y a pesar de que tenía una fe ciega en la inspiración de su amado, temía a aquel inmenso público que en su fantasía se le aparecía como un colosal verdugo. Los vestidos de la madre y de la hija eran de luto, mas no por esto dejaban de estar particularmente el de la segunda, hechos con toda la elegancia que permitía su estado. Las dos cubrieron sus cabezas con una capota y un artístico sombrero, respectivamente, y se dispusieron a salir. Cuando llegaron a la puerta de la calle del portal de enfrente, o sea, de casa de Rafael, salían 2 mujeres. Eran doña Liboria y la criada del tercero. La primera iba hecha lo que se llama un brazo de mar, pues se había adornado con sus mejores trapos. Rafael les había regalado 2 asientos de último piso y las 2 que no visitaban el teatro sino muy de tarde en tarde habían concluido cuanto antes sus quehaceres para llegar pronto. Los demás huéspedes de la casa también iban aquella noche a presenciar el triunfo de su compañero y amigo. Y como prueba de esto, el alférez Gutiérrez apareció en el portal tosiendo y chupando un descomunal cigarro y vistiendo también un elegante traje, algunas de cuyas prendas eran debidas a la amabilidad de sus amigos. El Caraver había hecho una pequeña amistad con la viuda y su hija, gracias a la suya con Rafael y a su categoría de vecino, así es que se apresuró a saludarlas y a ofrecer el brazo a doña Juana. Entonces nuestros 4 personajes rompieron a andar en la forma siguiente. Detrás Gutiérrez y la mamá y delante los 2 novios. Los 4 hablaban, pero el tema de sus conversaciones era diferente. Doña Juana se esforzaba en demostrar al alférez que la escuchaba sonriente las maravillas del magnetismo y de los espíritus y las excelencias del libro chico. Emilia decía no sé qué a Rafael con tono triste, y sus ojos estaban vidriosos como si se opusiera a dar salida a las inquietas lágrimas. Su novio la oía distraído. En aquel momento pensaba él más que en trascendentales cosas pasadas en los próximos momentos de prueba para su inspiración. Fin de la sección 14.